Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El encuentro de escritores de Pichincha en su cuarta edición se realizará en Tabacundo entre el 2 y 3 de octubre próximos. El evento reunirá a escritores y poetas de los cantones Quito, Pedro Moncayo, Mejía, Rumiñahui y Cayambe. Osvaldo Mantilla, director del taller Retorno, organizador del evento, afirmó que en esta ocasión el evento llevará el nombre de Miguel Ángel Puga en homenaje al escritor, médico e investigador tabacundeño fallecido hace pocos años. La exposición 305 megapascales de resistencia de la artista Claudia Muñoz se inaugura hoy a las 19 horas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Está conformada por una veintena de obras entre pinturas e instalaciones que pretenden mostrar el conflicto existente entre la lucha por conservar las tradiciones de los pueblos étnicos y ancestrales y la vulnerabilidad de estos frente a la industrialización. Internacionales. La Habana. El Festival de Rock Latinoamericano Patria Grande se realizará por primera vez en Cuba, del 14 al 18 de noviembre. Sebastián Heredia, promotor argentino y presidente del festival, informó que uno de los principales objetivos de este espacio es la posibilidad de que los jóvenes cubanos y seguidores del rock conozcan lo que ocurre con este género musical en toda América Latina. El concierto inaugural será el 14 de noviembre en la tribuna antiimperialista de La Habana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.